Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Y qué lindo aplauso, y sé que es un aplauso que no es para mí, y es para la señora Nelly Omar, la señora cantora nacional, que hoy vamos a festejar. Hoy estamos de cumpleaños, señores. Y algún día me contaron una historia de un melómano, un fanático de la lírica y la música clásica, que le gustaba ir al Corona, al Gallinero, a escuchar a sus músicos y a sus óperas preferidas. Y después el tipo cayó en la mala y dejó de poder ir al Colón, pero tenía un programa de radio que pasaba las obras que le gustaban. Y él, puntualmente, cuando estaba a punto de empezar ese programa, se ponía un smoking, se destapaba un vinito y escuchaba el programa como si estuviese en el Colón. Y me gustaría pensar que en estos momentos la señora Nelly Omar está escuchando la radio con una copita brindando con nosotros. Y me parece que sería bueno que todos nosotros le dediquemos un aplauso grande a la cantora nacional. Esto que está ocurriendo hoy realmente comenzó de un modo muy genuino, como comienzan las lindas causas, y fue una cuestión de preguntarse por qué no había un homenaje en el centenario de Nelly. Y bueno, fue creciendo, sobre todo por internet y por algunos medios de comunicación. Y bueno, gracias a las autoridades de Radio Nacional, a Martín Jiménez, a Sebastián Rimavillos, a Patricia Brañegro, que la enloquecí porque había pautado otra cuestión aquí en este auditorio hermosísimo para este sábado. Bueno, armamos esto, y los artistas que empezaron a decir, quiero estar, aunque tenga que viajar una hora sin cobrar un peso, aunque tenga que levantar un show que sí lo cobro. Así que de aquí hasta las 12 de la noche van a estar cantando artistas increíbles como el señor Alberto Podestá, que ya llegó y está presente. Alberto, párese, por favor, otra gloria del tango. Adriana Varela, Hernán Lucero, Cardenal Domínguez, Victoria Morán, Florencia Bernales, e iba a estar aquí otra gloria de la música argentina, que es Carmen Guzmán. No pudo venir porque tuvo un problemita de salud, pero bueno, está de algún modo presente, así que le mandamos también un saludo grande a Carmen Guzmán. Tenemos muchos artistas, queremos que esto sea un programa de radio, pero también un festival en vivo. Así que vamos a escuchar ahora la voz de Nelly Omar haciendo aquel tango que estrenó. ¿En qué año, Andrés? Estamos hablando de Sur. 1948, estreno de Nelio Mar, que después se va a hacer famoso a través de la voz de Edmundo Rivero, pero la primera persona que la canta, que canta este tango excepcional, para Troilo, el tango más lindo que compuso, con letra de Homero Manzi, justamente Sur, el estreno Nelio Mar. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, Arenón y después, Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, Paredón y después, Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, oh, ya lo sé. Estos Flores Negras, estamos hoy hasta las 12 de la noche, gentileza de Daniel Biglietti, que nos cedió el espacio de su programa El Tímpano, que habitualmente va desde las 23:30 hasta las 0 hora. Y así que, porque justamente tenemos una gran cantidad de artistas y de muchas voces que queremos ir escuchando. Andrés, ¿cómo estuvo por suerte presente en estos días, en esta semana, Nelio Mar en los medios? Por suerte, digo, porque estaba siendo olvidado este festejo realmente. Sí, y uno lo que podría decir es que realmente esto de cumplir 100 años es un milagro más dentro de una carrera impecable. Llega con la voz intacta a esta edad. Uno tuvo la posibilidad de verla en el Luna Park hace 2 o 3 años, en los años 90 en el Club del Vino, y realmente verla es un lujo. Y dentro de una carrera que es realmente maravillosa, una carrera que empieza, digamos, para repasar muy brevemente la trayectoria de Nelio Mar, empieza en los años 30 a través de la radio, se va a fortalecer en los años 40 a través de las primeras grabaciones con Canario y después muchas grabaciones con guitarras, como cantora nacional que es, siempre con todo el repertorio de milongas sureras, con el repertorio de valses criollos, de tango. Bueno, y es una carrera que en algún momento, en los años 50, a partir de, digamos, de la proscripción del peronismo, ella va a sufrirlo también en carne propia. En los 70 va a estar volviendo, cantando excepcionalmente bien, y se va a proyectar hasta hoy con absoluta lozanía su voz. Y la verdad que estamos muy contentos de que estemos hoy presentes, que haya tanta gente en este homenaje, que participen los artistas que participan y tener a Nelly. La verdad que es un lujo esta noche. Un prodigio de la naturaleza, no solo por cómo canta uno hoy a los 100 años, sino por la memoria que tiene y por el temple que tiene su voz. Cuando alguien le hace alguna pregunta, cuando alguien conversa con ella, es realmente muy, muy, muy bello. Y ella habla de personajes como Gardel, como Evita, como Mansi, como si uno estuviese hablando, no sé, de gente muy sencilla, y está hablando de íconos de la cultura y la política nacional. ¿Quieren escuchar la voz de Nelly Omar, no cantando, sino hablando con ese estilo tan vehemente, tan Nelly Omar? Escuchen, cuando le preguntábamos hace muy poco tiempo, ¿qué se siente haber sido prácticamente testigo de toda la historia del tango? Nelly Omar, habla, vamos. Bueno, ¿qué se siente, Nelly, esto de haber visto pasar tanta, tanta historia del tango? Me siento muy feliz y agradezco a Dios de estar viva, porque todos se han ido, de los que yo he conocido, los grandes que yo he conocido, que me ha tocado actuar con ellos, también mujeres, no vaya a creer que solo hombres, cantores o artistas, las mujeres también, tengo recuerdos muy lindos de las grandes cantoras, como yo le dije siempre, empezando por Rosita Quiroga, fue la primera que conocí, porque yo había empezado en Radio Splendid, voy a decir el año, 1932, porque fui a hacer una prueba en Radio Splendid después de haber hecho un festival benéfico para el Club Colegiales. Entonces le dije a mi mamá que yo volaba, me gustaba volar, estudiaba aviación, y mi mamá me dijo, eso es lo que vos tenés que hacer, ir a cantar. Dice, dejate de ser aviadora. Entonces, bueno, le digo, me da permiso, me voy a la radio. Me fui al otro día y hice la prueba. Me hicieron ir a las 6 de la tarde para presentarme los dueños, el director artístico, que era un gran músico, y a las 20 horas estaba debutando en la radio. Impresionante el testimonio de Nelly Omar, impresionante. Una mujer que quería volar, y bueno, caramba que voló. Caramba que voló. Bueno, quiero presentarles a la señora Victoria Morán. Buenas noches. Y a Rubén Díaz en guitarra. Victoria Morán, a ver, Andrés Casá, que es el que realmente acá sabe de posta, de tango y de canción criolla, así como la vemos, es realmente quizás la voz que mejor continuó el legado de Nelly Omar, en mi juicio. Sí, y hay que decir que Victoria tiene un disco maravilloso, si pueden consíganlo, que salió hace 10 años, 10, 11 años, Aquellas Cartas, realmente un disco donde uno escuchaba, digamos, esos ecos de esas voces preciosas de las cancionistas, y especialmente el eco a través de tu voz de Nelly Omar. Es impresionante cómo hay una continuidad y una sintonía en las voces. Bueno, muchas gracias. Nelly es mi gran inspiración. Yo no podría haber cantado jamás tango si no lo hubiese escuchado a mis 13, 14 años por primera vez en el vals Parece Mentira de Canario y Mansi. Una noche en el programa de Alejandro Dolina, en una ensoñación apareció esa voz. Y francamente eso es lo que quería hacer, cantar con guitarras y cantar ese repertorio. Así es que Nelly es todo, no puedo ser muy objetiva, Yo la adoro, la quiero como si fuera parte de mi vida, que de hecho lo es. Bueno, es todo tuyo el escenario. Venga, muchas gracias. Vamos, maestro. ¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré. Victoria Morán, con la guitarra de Rubén Díaz, mano blanca de Homero Manzi y de Debassy. Para todo el país, en la radio pública, estos Flores Negras, señores. Qué impresionante, el auditorio a tope, realmente, qué impresionante. Estoy emocionado, realmente emocionado, Victoria. No sos el único. No tienes ni idea cómo va mi sangre, a qué velocidad en este momento. Es un día histórico para mí. Los 100 años de Nelly para mí es algo totalmente... Estoy lagrimeando desde el mediodía, desde la mañana que me levanté. Ahora, Victoria, ¿dónde te parece que está, digamos... ¿Dónde están las coordenadas y el secreto de esa gran voz de Nelly Omar? ¿Es el fraseo? ¿Es la entonación? ¿Por dónde va? ¿Es el timbre? Mira, a mí me impacta de Nelly lo auténtico. Yo escucho la voz de Nelly y escucho una voz que es verdad, ¿sí? Y por el, quizá por el timbre que tengo de voz de mezzo, este mezzo soprano, me costaba identificarme con algunas otras cantoras maravillosas que tenemos. Cuando escuché a Nelly, me di cuenta que yo también podía cantar ese repertorio. Y francamente otra cosa que me conmueve es que es una cantora nacional. Esto quiere decir que puede recorrer tanto el tango como las milongas, las cuecas, los estilos. Eso es, francamente no muchos lo han podido transitar como lo hacía, por ejemplo, Gardel, ¿no? ¿Quieren escuchar dos minutitos qué piensa Nelly Omar de esta pregunta que te hizo Andrés Casac? ¿De dónde viene su canto? ¿Cuál es el estilo? ¿De dónde sacó ese estilo? La voz de Nelly Omar, dale. ¿Había tenido algún tipo de estudio? El único estudio fue... Mis clases eran Gardel, porque mi papá fue amigo de Carlos Gardel. Venían acá y se pasaban en las carreras y todo eso. Y llevaba los discos. Y yo, mi papá ponía los discos y yo, que era chica, tendría 5 años, los escuchaba. Uh-huh. Y bueno, y me fui, como quien dice, impregnando de toda esa música y además todos los grandes tenores. Mi padre, como buen italiano que era, que después se nacionalizó argentino, había venido de 12 años de Italia, y bueno, y en la ópera estaba en mi casa plenamente, ¿no? Sí. Y bueno, y después me fui poniendo la monedita en la tienda La Piedad para escuchar a Corsini, La Pulpera de Santa Lucía, que yo era una criatura. Y cuando lo conocí a Corsini, que después que lo conocí, que fue en ese festival del Teatro Argos, que lo había llevado el administrador, porque se asombró, dice, ¿cómo canta esta chica? Dice, hay que ver. Dice, venga a escucharla, porque se va a asombrar. Y en esa época se cantaba sin micrófono. Claro. Y bueno, y me dijo, pero, dice, mijita, usted ha hecho un agujero en la pared, me decía Corsini. Bueno, y después me dio unos consejos y fuimos amigos hasta que él falleció. Claro. Amigos de verdad, de alma, ¿no? ¿Cómo era esa especie de competencia sana, según los libros? No había competencia. Entre Corsini, Magaldi y Gardel. No había competencia entre ellos, absolutamente. Era cosa de la prensa. Yo he sido, sí, y como es ahora también. No, lo que pasa es que en esa época... Yo con Magaldi tenía más actuaciones, ¿no? Con Corsini más escaso, pero con Magaldi él me presentaba, dice, ahora les voy a presentar, y me sacaba de la mano así al escenario, les voy a presentar a la futura cantante de tango, dice, y así me presentaba. Entonces la gente aplaudía a la par de él, aplaudía porque era Magaldi era un ídolo Magaldi. Claro. Y a mí misma me gustaba, me emocionaba todo el repertorio que él cantaba. Impresionante la voz de Nelly Omar. Gardel, ¿no? Fue su escuela. Y a su vez también el padre italiano, que le gustaba la ópera, un poco también la formación, ¿no? De esta mezcla de inmigrantes y de campo y de ciudad que es nuestro país. Tal cual. Tal cual. Bueno, hay un tema emblemático en la trayectoria de Nelly, por muchos motivos. Después vamos a escuchar la voz de Nelly hablando de su amistad con Eva Duarte. Pero me gustaría que la presentes vos, la canción que vas a hacer. Es bastante simple en decirlo en palabras, pero lo que hay que tener en cuenta cuando escuchemos esta canción es que este tema le valió a Nelly nada menos que 17 años de exilio, 17 años lejos de su patria, de su gente, de su público, de su pueblo. Nelly es una cantora del pueblo antes que nada. Así es que es para mí un enorme orgullo y honor cantarles en esta noche La Descamisada. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfar en las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Aplauso grande para Victoria Morán, Rubén Díaz. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ustedes. ¡Feliz cumple, Nelly! Victoria Morán, Rubén Díaz. Y mientras va ingresando el cantor Hernán Lucero, me gustaría escuchar algunos saluditos que preparó muy gentilmente Sebastián Rimavicius. Saluditos que ustedes se dan cuenta de quién se trata, porque además se autopresentan. Vamos. Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para el programa Flores Negras y especialmente un saludo de cumpleaños para Nelly Omar. Hubiera sido mucho mejor regalarle un ramo de flores, una caja de bombones o algo así. Pero el saludo sigue teniendo la ventaja de ser gratuito. ¡Feliz cumpleaños, Nelly! Como no estando a mi lado. Buenas, buenas. Soy Alejandro Apo. Primero quiero agradecer a la gente que me invita a este día que para mí es muy especial. Que cumpla 100 años una persona vinculada a la cultura popular y a la dignidad como Nelly Omar no es un hecho que es menor, es un hecho trascendente. Tengo un afecto muy particular por ella, creo que lo sabe, porque es una persona que ha enseñado a vivir con naturalidad. Esa manera de vivir, esa manera de cultivar la dignidad, esa manera de expresar sus ideas sin ofender a nadie, pero firmemente, esa vida tan vinculada a la coherencia y al compromiso, esa cantora del pueblo natural, ese grito cariñoso que alguna vez le dieron de Gardel con polleras, solamente hablaba de que ella representa con su voz lo mejor de la cultura popular de nuestro país. Así que Nelly Omar cumpla 100 años es un hecho muy trascendente. Me gusta mucho hablar con ella, me gusta mucho que venga a mis programas, pero no por el hecho de difundir naturalmente una nota con Nelly Omar, sino por estar con ella naturalmente, como ella vive. Un beso muy grande para Nelly y un recuerdo de Alejandro Apo que espero tenga un lugar entre sus afectos. Eternamente mi vida te dejo. 100 años de canto. Una mañana me fui y ya era 16, 17 años. Me atendió un señor de Ledic, que era un francés, que me escuchó y me hizo bajar las tonalidades de las canciones. Me dice, usted tiene que cantar en esta tonalidad, que usted tiene voz de contralto. Era realmente un sabio. Yo soy producto de la radio. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Nelly Omar, bien argentina, bien nuestra. No me arrojes al olvido. 100 años festejando con todos y en la radio pública. Muy bien, muchas gracias Alejandro Dolina, muchas gracias Alejandro Apo, realmente un honor que estén sus voces aquí en este especial de Flores Negras que estamos hoy hasta las 12 de la noche celebrando los 100 años de Nelly Omar. Mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casac, la producción integral es de Paola Escobar, de Nacho Rebaudengo. Realmente Patricia Barañegro es una figura clave en todo lo que tiene que ver con el auditorio. Muchas gracias a ella también. Y, por supuesto, a todos los operadores, especialmente a David Eskenazi, Fabio Martínez y el sonido en sala que es de Alejandro Buono. Así que realmente, muchas gracias a todos. Estamos todos muy contentos y tengo aquí a mi costado a un gran cantor, también cantor nacional. Se llama Hernán Lucero y pido un aplauso para él. Muchas gracias, buenas noches. Hernán Lucero es un gran, digamos, un 8 comarca en la cancha. Le mete, tiene un juego fuerte, leal. Y. ¿O no? Sabes que no. He estado 3 fechas sin jugar por una patadita. Mi sueño siempre fue ser el centro delantero de Boca. Como no pude llegar a eso, me dediqué a cantar. Lo bien que hiciste. Sí, ¿te parece? Cantor de un grupo llamado Los Bardos Cadeneros, también se lanzó como solista, y cuando digo que es un cantor nacional es porque hace tango, pero también hace milonga, valses, algunas piezas folclóricas como zambas, cuecas, mucha cosa de Cuyo. Sí, y también hay que decir que Hernán retoma de cierto modo el repertorio de Nelly Omar, y que también está muy en contacto Hernán. De hecho, Nelly Omar ha ido a verte en más de una oportunidad, hablás telefónicamente cada tanto con ella. Yo te quería preguntar, digamos, ¿cuál es el consejo que te da Nelly Omar a vos como cantor? Consejos no sé, nunca me aconsejó, pero sí sugirió cosas, ¿no? ¿Qué sugiere? Muy con mucha sutileza, con mucha delicadeza, con mucho respeto y con mucha hondura. Yo, si tengo que recordar o destacar alguna de las sugerencias de Nelly, es siempre el amor por la música nuestra, ¿no? Y por la cultura de nuestra cultura popular. Creo que eso destacaría, sobre todo. Siempre fue muy muy muy generosa conmigo en lo que respecta a esta profesión, ¿no? A los secretos de esta profesión. La vez pasada, hace unos días, hablaba con un músico y me decía, no, porque un bandoneonista que... con Horacio Romo charlábamos. Y entonces me contaba de los grandes cantores que había acompañado, entre otros el maestro Podestá, que está aquí presente. Y entonces me decía, no, porque viste que siempre es bueno que un viejo te habilite. Me decía Horacio, ¿no? Muy bueno. Y yo decía, y claro, cómo no. Es muy bueno, bueno. El caso de Nelly, debo decir que ha sido muy generosa conmigo a la hora de facilitar información acerca de lo que es la profesión de cantar, ¿no? De cómo cantar. Bueno, Hernán, ¿qué piezas elegiste para homenajearla? Elegí algunas piezas que cantamos en algunas ocasiones con estos queridos amigos que me hacen el honor de acompañarme esta noche, el maestro Alberto de los Santos en la guitarra y la dirección. Bravo. Federico Vallejos en la guitarra. Y Luis Lanzani en la guitarra también.

ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Gracias, Hernán Lucero. Gracias, bueno, gracias. Muchas gracias, Alberto de los Santos, Federico Vallejos y Luis Danzani en guitarras. Muchas gracias realmente a todos estos Flores Negras. Me gustaría ir preparando algún otro saludito, alguna figura de la radio. Quiero decir que hoy no estamos con comunicaciones telefónicas porque estamos aquí en el auditorio en vivo, estamos para todo el país, pero también queremos priorizar esto, ¿no? El contacto con este auditorio está a tope, no entra más nadie. Pero bueno, pueden dejarnos si quieren algún mensajito por mail o en Facebook. Sí, por mail a la dirección floresnegras@radionacional.gov.ar, gov con B corta, y si no, pueden meterse en Facebook, ahí en la dirección, digamos, Flores Negras en Radio Nacional, pueden dejar su mensaje sobre Nelly Omar en su centenario que se está celebrando hoy. ¿Ustedes saben de qué cuadro es Nelly Omar? Y según mi asesor Pirincho, Racing va ganando 1-0 con gol de Teo de penal. Y vos también, Mariano, sos de Racing, ¿no? Una alegría compartida. Parece que hay otra gente de Racing. Escuchemos un saludito, vamos. Bien, mi amor, Nelly querida, Roberto Perfumo te saluda con gran emoción, con gran alegría. Sé que estás muy contenta, hincha de Racing, fantástica voz, hermosa mujer, hermosa persona. Te mando un abrazo de gol. Te doy el saludo de toda Pasión Nacional y de la Radio Nacional también. Un abrazo para vos, Nelly querida, para el amigo del Mazo y para toda la gente que está festejando con vos este acontecimiento tan importante. Feliz cumpleaños, mi amor. Un beso grandísimo, enorme. Quiero verme a mi hijo allá en el tiempo. Hola, soy Carlos Ulanowski y quiero saludar a esa gran mujer que es Nelly Omar, pero no por ese capricho estadístico que significa que ella ha alcanzado el centenario. Mis saludos son para la irreemplazable artista nacional y popular que es, para la cantora que no baja la guardia y todavía hace escuchar la voz, para el ser humano que es y que con tanta lucidez, respeto, dignidad afrontó y afronta todo lo que le toca. Ha tenido una vida con luces y con bajones, con visibilidad máxima y con censura total, con silencios, con gritos. Bueno, para Nelly entonces mis plácemes, porque, y eso no es una casualidad, ya que vivió dándolo y pidiéndolo, las letras de su apellido contienen la palabra amor. Así que, feliz cumpleaños, Nelly Amor. Bueno, digo, sí, Nelly Amor. Cada uno recitan las canciones, no las cantan, porque la mayoría recitan. Y después, como hay televisión, cuidan mucho el aspecto de la parada, de los gestos, de las cosas, y eso va desmereciendo al canto, porque no transmiten nada, es vacío, es hueco. Pero es tan grande la pena. Nelly Omar, bien argentina, bien nuestra. 100 años festejando con todos y en la radio pública. Muchas gracias a todos. Realmente, Carlitos Ulanowski, qué lindo lo que dijo, cómo la definió Nelly Amor. Y bueno, por supuesto, el Mariscal Perfumo, que está en lo más profundo de mi corazón futbolístico. El corazón racinguista. Mucho más que como comentarista y periodista. Y también, bueno, mucho hay que hacer un gran agradecimiento a Dolina, no solo por su mensaje sobre Nelly Omar, sino también por su rol, ¿no? Difundiendo el tango como totalmente puente entre generaciones. Realmente es una figura importante. Yo quiero presentar al cantor que viene, que es un cantorazo, que es el Cardenal Domínguez. ¡Vamos, Cardenal! Y quiero decir algo. Los que tenemos entre 40, 35, 45 años, hemos escuchado a Nelly Omar mucho en el programa de Dolina, como vos decías bien recién, Andrés. Y también algunas gloriosas noches en el Club del Vino, que se presentaba Nelly, y realmente era un lujazo. Y cuando Nelly dice que a ella la siguen mucho los jóvenes, es cierto, porque hay toda una generación que se fascinó con aquella gran camada de las cancionistas de los años 30 y 20, y bueno, Nelly era para nosotros la representación viva de aquel canto, ¿no, Cardenal? Sí, así es, para mí, o sea, bueno, para mí, para muchos tantos, ¿no? Como bien decís, de nuestra generación, es como el ícono, es como la voz femenina del tango, ¿no? Es como esa voz irreprochable, del cual uno no reniega de nada, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, o sea, nosotros la consumimos, bueno, yo desde mi padre, ¿no? Mi papá es un fanático de ella, así que la escuché durante toda mi vida, por lo tanto, hoy es una alegría. Yo recuerdo con mucho cariño esas noches en el Club del Vino, donde se presentaba Nelly Omar habitualmente, creo que los días viernes, y donde ella se presentaba como cantora nacional, siempre se definía antes de empezar su concierto. Y realmente, qué importante, claro, en tu caso, en Lucero, en Victoria y en tanta gente, en todo este panorama que hay hoy en el tango. Lidia Borda. Sí, y Lidia Borda, que también rescató, digamos, aquellos timbres de las cancionistas, sí, ¿no? Y el repertorio de los años 20 y 30 también. Pero qué importante exactamente que fue Nelly para toda esta nueva camada, para esta nueva generación de cantores. Es que yo creo que de alguna manera esto que decís, ¿no?, de la cantora nacional, o sea, ella es, bueno, quien lo mantiene vivo, de hecho, ¿no? Porque, bueno, para nosotros los referentes eran, bueno, en primer lugar Gardel, después Rivero, gente que ya hoy no está, o sea, bueno, Magaldi, Corsini, ni hablar tampoco. Entonces, bueno, Nelly fue quien nos permitió, o sea, poder disfrutar de eso, y para mí particularmente creo que el tango, sin toda la parte, digamos, folclórica, por llamarlo así, ¿no?, sin todo lo que incluye este repertorio de ser un cantor nacional, me parece que esta queda como rengo. Entonces es como que era una necesidad, ¿no?, poder tener un exponente vivo y de la calidad de ella como para poder disfrutarlo, ¿no? Bueno, te invitamos a tomar la guitarra. El Cardenal Domínguez, un cantor que ya tiene su largo trecho, un hombre que frecuenta la bohemia tanguística, se lo puede ver ahí en algunos bares de Almagro, como por ejemplo Sanata Bar y el CAF, y realmente es una muestra cabal, él, Hernán, Victoria y tantos más, que la aposta que dejaron gente como Nelly Omar o el maestro Alberto Podestá, que está aquí presente y que va a cantar en un rato, está realmente viva con sus variantes, pero hubo realmente en estos últimos años una especie de posta, y así como, por ejemplo, Alberto Podestá tuvo encuentros con un cantor como Ariel Ardit, y recién hablamos de Nelly Omar y Hernán Lucero, bueno, se ha nutrido mucho de las viejas generaciones, la generación actual. Y ustedes a su vez ya son una generación intermedia y hay un montón de chicos de 20 años que tienen orquestas, que cantan, y realmente es impresionante. Sí, ya no somos más la generación joven. Así no, que ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno. Bueno, ante todo, un feliz cumpleaños a Nelly. Y bueno, y esto es a modo de serenata, ¿no? Porque yo dije, bueno, justo que hablamos de cantor nacional y todo esto, qué mejor que cantar una serenata justamente a nuestra diosa del tango, ¿no? Vamos con eso. Thank you. cosita de sí que sí. Criollita de sí que sí, que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me ha amarrado a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. Que la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florcita me diste y un beso yo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste. Con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollita de sí que no, criollita de sí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, en todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas a mi pecho. Y voy llevando mal derecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo. Cardenal Domínguez, ¿cómo estará Nelly? Yo sé que está ahí escuchando. Nelly, estás escuchando, tendé el teléfono. Tenés acá un galán que te dedica una serenata. Bueno, hermoso regalo de cumpleaños, Cardenal, realmente. Y quiero decir que hoy estamos con un tiempo extendido. Habitualmente Flores Negras termina a las 23:30, pero gentilmente Daniel Biglietti nos cedió su media hora de programa del tímpano, así que estamos hasta las 0 hora, es decir que terminamos el día en Elio Mar exactamente a la medianoche. Y bueno, viniste con guitarras también, Cardenal, preséntemelas, vamos. Bueno, acá el trío del maestro Alberto de los Santos, que bueno, que acabamos de presentar recién. Ah, bien. Así que bueno, han vuelto y bueno. El trío de Lucero. Ahí estamos. ¿Se escucha bien aquí, por lo menos? ¿La están pasando bien? Sí. Pueden ovacionar si quieren, ¿eh? Bueno, haceme, mira, Cardenal, haceme un hit, así, un hit. Usemos una palabra pop para este tema. Ahí estamos. Que hay todo un debate que todavía sigue abierto. ¿Quién es Malena? Bueno, pongámosle que es Malena es... Vamos a Nelly Omar. Nelly, que bueno, y que Homero Manzi se lo ha dedicado a ella, así que bueno, otra canción. Pueden cantar a viva voz, si quieren, aquí, los presentes, 260 y pico personas que están aquí a tope. Gracias, Patricia Brañero, otra vez por el auditorio, realmente impresionante, como luce Malena, vamos. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia. Su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. En tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Bravo, Cardenal. Qué grande el Cardenal. Muchas gracias Nelly por estos 100 años de música y bueno, feliz cumpleaños y gracias a todos. Gracias a vos, Cardenal, realmente. Gracias. Cardenal Domínguez, un cantorazo. Ustedes se dan cuenta el nivel de artistas que trajimos, realmente, realmente. Que va a ser coronado con el maestro Alberto Podestá. Gracias Alberto por estar aquí realmente en un ratito. Vamos a estar con usted y Ariana Varela va a estar cerrando. Bueno, realmente Andrés, no sé qué decirte, una noche... de lujo, es un lugar común, ¿no? Pero estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos de tener el auditorio colmado, de estar homenajeando a la gran Nelly Omar. Y también ya que estamos hablando de ella, yo quería decir que muchas veces pasa que con nuestros grandes próceres del tango, a veces sus discografías en formato compacto es difícil de conseguirla. Sin embargo, en el caso de Nelly Omar, últimamente estuvieron apareciendo discos, viejos discos, como por ejemplo Misterio y Canción, de fines de los años 70. También apareció un disco con unas grabaciones inéditas, unas tomas radiales. Magenta acaba de sacar unas grabaciones de ella de la década del 70. Que no nos mandaron, hacemos el reclamo. Pero es interesante que esté, digamos, en la batea la discografía de estos artistas, porque a veces se pierde, no se puede conseguir, pero por suerte en el caso de Nelly Omar está presente y se puede conseguir en CD. Bueno, Nelly fue integrante de esa especie de Buenavista Social Club que hizo Gustavo Santaolalla con todas las glorias vivas del tango, entre ellos Alberto Podestá y muchísimos más, Mariano Mores, bueno, ahora no me acuerdo, Ernesto Baffo, Godoy, bueno, y estaba Nelly Omar ahí en esa especie de Buenavista Social Club que yo decía del tango, participó, después se peleó con Santaolalla y después finalmente producido por Santaolalla, salió un disco que es su último disco grabado, que creo que lo grabó en el 2004, pero salió editado en el 2007, y ahí se puede comprobar lo increíble de su voz a los 90 y pico en ese momento. El disco se titula La Criolla y realmente es una pequeña perla de la última Nelly Omar, digamos, de la Nelly Omar más cercana a los 100 años. Sí, es un y disco. Esperamos sí. Su próximo disco, Nelly. Prometió que quiere volver a grabar y quiere grabar un disco con orquestas como aquel disco que con el cual debutó de la mano de Francisco Canaro en 1940 y... Sí, en 1946. Sí, hay que decir que la mayor parte de su discografía, obviamente, está concentrada en el acompañamiento de guitarras y poco acompañamiento, en general mucho más de guitarra y menos de orquesta. No obstante, grabó con Canaro, grabó algunas cosas con Alberto Di Paolo, que quiere volver a grabar con él también, pero mayormente es... Estamos hablando de una mujer de 100 años. Sí, es milagroso, realmente, es increíble. Tenemos, 100 años y activa. Tenemos, David, algún saludito más de alguien de... Esta prestigiosa radio, realmente Radio Nacional se ha convertido en una especie de trinchera, y este momento que estamos pasando juntos creo que es una muestra de esto que estoy diciendo. Realmente armamos un homenaje a Nelly Omar en 4 o 5 días con el trabajo de Martín Jiménez, de Sebastián Rimavicius, de Patricia Brañeiro, de Paola Escobar, de Nacho Rebaudengo y de todos los artistas que vinieron totalmente desinteresadamente. Nadie cobra nada, ni siquiera un viático. Vinieron porque querían celebrar los 100 años de Nelly Omar. Así que, ¿tenemos algún saludito más? Dale. Lo que quiero es saludar a la gente, y particularmente a la gente que se ha reunido aquí en el auditorio y en sus casas y en sus autos, para escuchar fundamentalmente un grupo de artistas emblemáticos que homenajean a Nelly Omar. Nelly, querida, quería acercarme por este medio para saludarte, llevarte un cariño muy grande, recordar nuestros fenomenales encuentros del principio, cuando tuve la ocasión de conocerte personalmente. Estábamos en Tele 11, fue cuando te pusiste muy colorada y me contaste lo de Mansi, y vi que te deleitabas contándomelo y que volvías a vivir ese amor con toda la intensidad que vos vivís las cosas. Vos sos un fenómeno extraordinario, porque todo lo vivís con intensidad, te mostrás perpleja cuando decís, ¡qué bendición de Dios! Pero decime, Héctor, ¿vos sabés por qué Dios me bendice de esta manera? Y te bendice porque te bendice, no hay explicación. Te bendice porque te bendice y porque vos sabés corresponderlo, porque has cultivado el don que Dios te ha dado y haces feliz a mucha gente, Nelly. En tus 100, yo me resisto a creer que son 100, para mí que te anotaron con 50 años de diferencia, vos tenés 50 años, sos perfectamente mi target, Nelly. Te mando un cariño grande, el amor de siempre y el mejor deseo de que Dios te siga bendiciendo. A los artistas, extraordinarios artistas que hoy han venido acá, yo humildemente quiero sumarme a ellos, y si supiera cantar, hubiera cantado. Como no sé cantar, solo te digo otra vez que Dios te bendiga, Nelly, un cariño muy grande. Y ya que estamos, para Mariano del Mazo, el entrañable Mariano que se metió en esta locura de homenajearte, una locura hermosa que nos hace vivir a todos momentos inolvidables, un cariño muy grande. Y vamos todavía. Grande, Héctor Larrea, señores. Impresionante. Gracias, Héctor, realmente. Gracias, Apo. Gracias, Carlitos Ulanovsky. Gracias, Alejandro Dolina. Gracias a todos los que... ¿Me olvido alguno? Sí, del Mariscal Perfumo. Bueno, muchas gracias. Realmente son realmente figuras de esta radio. Y estoy muy orgulloso que hayan accedido a mandar un saludo a Nelly. Y bueno, realmente... creo que hay pocas personas que saben tanto de música como Héctor Larrea hoy por hoy en la radio. No solo tango, es un gran jazzista, es un loco por la música popular en general. Sí, y hay que decir de Larrea, mientras escuchaba la voz, a cuántos nos marcó con su, ¿qué con se puede su presentación decir Larrea, de música, ¿no? Es otra leyenda. ¿Estamos para la hora del informativo? Vamos a las noticias, ahí nos enteramos de los resultados deportivos y ya, al final, vamos a estar con Florencia Bernales, Alberto Podestá y Adriana Varela, y al final espero que sea un cumpleaños feliz muy grande para Nelly Omar. Vamos. Aníbal Bandoneo. 100 años de canciones. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Y dicen que no te quiero, porque no me ven contigo. Nelly Omar, bien argentina, bien nuestra. 100 años festejando con todos y en la radio pública. Bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvos de ensueños y de ilusiones, yacen entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos con intensos pesares que en mis entrañas se ocultan sus raíces con los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches, de los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste débil manojo te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis ondas melancolías. Mis flores negras, la voz de Nelly Omar, por supuesto. Bueno, quiero agradecer a muchísima gente, para empezar a todos los conductores de la radio que estuvieron difundiendo este momento, este evento, desde hace varios días. Hoy está escuchando un programa de A por la Tarde, le dedicó muchísimos minutos a Nelly y a este acontecimiento. También a periodistas gráficos como Marina Zucchi, bueno, la gente de Página 12. Bueno, quiero agradecer a Raúl, a Dora, a Mercedes, a Luis, a Marta Piso, a Cacho, a Josette, Karina Barroso, María Alejandra, que gentilmente vino con su padre, con Alberto Podestá. Bueno, a muchísima gente. Estamos muy emocionados todos, recordando a Nelly, que hoy cumple 100 años, ya falta poquito para que empiece a cumplir de algún modo los 101, y es realmente un milagro, por suerte, la edad y cómo la lleva, realmente. Ahora estoy con una dama, Florencia Bernales, que sacó hace un año más o menos un disco precioso titulado Ruta 9, Y Florencia, como casi todos los que están cantando en este momento, en este Flores Negras, hace tango, pero también valsecito, folclore, milonga y un montón de cosas. Bueno, Florencia, gracias por venir vos también, no, por supuesto. No, por favor, gracias a ustedes. Para mí es un honor inmenso estar hoy acá. ¿Cuál es tu historia con Nelly, con su obra? Bueno, la escucho, no sé, desde hace muchísimos años y yo canto mucho, soy mitad peruana, mitad argentina y creo que una artista de la talla de Nelly Omar es referente para cantar cualquier género, cualquier música, cualquier estilo, o sea, sobrepasa todo, ¿no? Eso es interesante porque antes hablábamos con Lucero, con Cardenal, digamos, y ellos como cantores nacionales la tienen como referente. En tu caso, que quizás cantás tango, entre otros géneros, pero sobre todo tu repertorio está nutrido por el folclore latinoamericano, también te marcó Nelly Omar. Sí, para toda la música criolla de Latinoamérica. Bueno, de hecho, mi abuela escuchaba a Nelly Omar, mi abuela peruana, que escuchaba tangos, era una gran amante del tango. Y yo la escucho y para mí, bueno, eso es un ejemplo y un referente y una luz para cualquier cosa que cante, ¿no? Ya sea una marinera peruana o un tango. Bueno, ¿vas a cantar? Sí. Bueno, ¿no? Adelante, Florencia Bernales, una artista que... anoten, Florencia Bernales, porque realmente está iniciando de algún modo su carrera, la está relanzando, ya tiene varios discos, pero este disco Ruta 9 es un disco realmente excepcional, se lo recomiendo. Y bueno, escuchen cómo canta Florencia Bernales. Vamos a hacer De Barro, vamos a empezar con De Barro de Piana y Mansi. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así midiendo tu pena, noche tras noche consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que fue todo de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro Florencia Bernales, señores. Alberto de los Santos, el trío. Con el trío hoy estable de esta velada, que son Alberto de los Santos, Federico Vallejos y Luis Danzani, Florencia Bernales. Y lo que elegiste, lo que viene ahora, me mata. Es uno de mis valses preferidos, un vals campero, que yo... ¿No, es temblando? Cambio de planes. ¡Epa! ¿Cuál? Bueno, presentalo vos entonces. Te lo debo para la próxima. Vamos a despedirnos con La Mariposa. Ah, bueno. Pero qué lindo, qué lindo que es temblando. Hermoso. La Mariposa. Y con este tema se despide Florencia Bernales, que vino gentilmente corriendo porque venís de actuar como casi todos los artistas. Ustedes saben que no es sencillo convocar a músicos, cantantes, un sábado a esta hora. Y muchos de los que vinieron, vinieron corriendo porque tienen que trabajar. Y así que gracias por eso también, Florencia. No, por favor, gracias a ustedes. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, pebeta de arrabal. Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto en otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Muy bien. Florencia Bernales, La Mariposa. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Florencia. Realmente. Qué lindo. Bueno, se viene la cereza del postre, ¿eh? Se nos va acabando el tiempo. Y mientras se acerca el maestro Alberto Podestá, me gustaría escuchar nuevamente la voz de Nelly. Ella, como ya quedó claro, tuvo una relación de amistad con Eva Perón antes que fuera Evita. O sea, cuando era Eva Duarte, una actriz, y me gustaría escuchar su historia justamente con Eva Perón en la voz de Nelly Omar. Vamos. Yo no hago política, porque yo le dije una vez a un señor, yo no soy política, yo digo las cosas que siento y las que viví. ¿Comprende? Con el caso de Evita, yo soy de Perón y Evita, porque yo la conocí a Evita antes de ser la señora de Perón. Y la conocí volando en Quilmes como volaba yo. Eso es increíble, usted la conoció a Eva. Ahí. Fuimos los cuatro con los dos aviadores que me daban la clase a mí en Palomar, que estaban ahí, bueno, y fuimos a volar. Y bueno, y yo nunca la molesté a ella cuando empezó a hacer los radioteatros y todas esas cosas, jamás me vio, pero ella me tuvo en cuenta. Claro, o sea, valoró que usted nunca se aprovechó de su... No, yo no, jamás. Yo no recibí nunca nada, ni de ella, ni de Perón. ¿Cómo era Eva antes de ser Eva? Bueno, era más bien una chica callada, humilde, pero tenía temperamento, que yo creo que después se desarrolló cuando conoció al general Perón, porque él le debe haber influido mucho de lo que él tenía. Y él encontró en esa mujer maravillosa y, como dijo él, inconfundible, insuperable, todo lo que él quería también trasuntar a su pueblo, ¿no? Y a ella encantada. Fue una pareja realmente que se enamoraron, ¿eh? Se enamoraron. Sí, ella se enamoró mucho del general. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Pido un fuerte aplauso para el señor Alberto Podestá. Muchas gracias. Otra gloria, otra leyenda. Le tendríamos que dedicar este mismo homenaje a Alberto Podestá un día de estos sábados, realmente. Cuando cumpla los 100, ¿eh? Cuando cumpla los 100. O sea, dentro de 40 años. Más o menos. Menos. Mucho menos. ¿Cómo anda, Alberto? Bien, estoy muy feliz de que me hayas invitado para saludar a Nelly, a quien quiero como una hermana muchísimo. Y siempre me ha sabido distinguir como amigo, que es lo más importante, y que se lo agradezco infinitamente. Y que sean muchos 100 años más los que pueda cumplir. Y siempre con esa voz, que es lo importante. Alberto, ¿cómo la conoció Anneli? ¿Se acuerda? Y yo la conocí hace muchísimos años. Yo, cuando vine a Buenos Aires, de las primeras cantoras que yo tenía presente era... Yo vine en el 40, era Anneli Omar. Y escuché los primeros discos que ella grabó, Desde el Alma, todo eso, con Canaro. Y siempre para mí fue la primordial figura del tango, cantando nacional, ¿no? Claro. Nelly Omar. Y siempre me fijé, como uno hace con Gardel, no hay que fijarse en lo que canta, hay que fijarse en lo que él hace cantando, que eso es lo importante. Y Nelly tiene cosas muy bonitas y muy lindas que le dan esa notoriedad de la gran cantante que es Nelly Omar. Alberto, ¿se ha cantado un tanguito? ¿Cómo no? ¿Lo acompaño hasta...? No, hasta no, está bien, está bien. ¿O alguna...? Suelto. Horacio Avilano en guitarra, Marcelo Macri en piano, señores. Alberto Podestá, valoren lo que está ocurriendo, que es increíble. El barrio se nos rodea. Perdón, dame el tonito otra vez. Sollozaron los violines, el fuelle se nos rodea. La junta en su pareja, todos cantan con su mar. Un bacán que cuida ronda, como pensando el olvido, mientras cuidando el olvido, se guardea en el zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se atoma, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un tipo en curvelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los corzos de al lado. Ha vuelto la piba, aquella que fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los corzos de al lado. Alberto Podestá, cantor de Di Sarli, de Miguel Caló, de tantos más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, va, pide otra a la gente, ¿eh? Vamos. Con una cabeza, vamos. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al desprender parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Va una cabeza, me tejón de un día, de aquella coqueta y burlona mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo su querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño? Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Aplauso! Muchas gracias realmente por haber venido aquí, realmente. Muchas gracias, Alberto Podestá, señores, sin palabras. Hace un tiempo tuve el honor de hacer una entrevista a Nelly Omar, no hace tanto, 2006, 2007. Y la pregunta que uno hace, nunca son muy originales, le dije, bueno, Nelly, ¿quién te gusta de las nuevas cantantes femeninas, no? La verdad que no. Hay una sola chica que me gusta. Una chica, dijo. Como si recién empezara, estamos hablando de 2007, 2006. y me dijo, la que me gusta es Adriana Varela. Adriana Varela, aquí, cerrando este Flores Negras. Hola, buenas noches. Buenas noches. Recién acá, hace un ratito hablé con Nelly. ¿Hablaste? Hablé con Nelly y les cuento, porque me gusta compartirlo. Carlos, salud, ¿estás por ahí? Te mando un beso. Gran oyente. Machi Rufino. Gran oyente, gran oyente. Gracias por tu energía, mi amor. ¿Quién está? Machi Rufino, Machi Mariana, qué capo, Machi. María, por favor. Machi, ¿qué haces acá, rock and roll? Una gloria al rock argentino. Total. Grande, Machi, muy bien. Y nada, yo la llamé. En cambio de decir quién es, ya no podía más. Decía, ¿quién? Le digo, Adriana Varela, ya sé. Le digo, no puedes más. Y me dijo, no puedo más. Ya sé que no cumplo 15, me dice. Pero, dice, no puedo más. Le digo, bueno, nada, te mando un beso en el alma y en el corazón. Y después hablamos, como siempre, cómo está tu mamá, cómo están los chicos, esas cosas. Así que... Ahora lo que conté es la pura verdad. Yo sé. Y me hago bastante la tonta porque es muy fuerte para mí que Nelly diga eso con esa generosidad, pero me quiere, y yo la amo, ¿no? Y bueno. Te quiere y valora tu canto. Sí. Adriana, ¿la conociste? ¿En qué época? ¿La trataste hace mucho? Fue así. Yo, Mariano sabe toda mi historia porque casi empezó conmigo, ¿no? Cuando estabas en el Café Homero. Antes, sí. Cuando no cantaba tangos. Claro. Y realmente, papá tampoco escuchaba mucho tango, pero... Cuando yo empecé a cantar tangos me dijo, viste que yo toco con el polaco, y me dijo, vos tenés que escuchar a Nelly Omar, me dijo papi. Y cuando la escuché, me rompió la cabeza también, muchísimo, la estética de esta mujer. Yo te diría, no solamente la sencillez, sino la austeridad con la que canta. Bueno, no. Que me sedujo y me pegó en el alma. No mencionamos aquí algo que se conoce, y seguramente el público que está aquí lo conoce porque es gente que conoce de Nelly Omar, pero el símbolo que es el poncho rojo, que se lo puso por primera vez en la década del 60 para ocultar sus modestas ropas. Exacto, cuando sí, estaba prohibida. Después de los cuando años, estaba claro. Prohibida. Cuando estaba prohibida. Cuando la pasó mal, y ella como Hugo del Carril y otros pocos más, no muchos, afrontó realmente la proscripción con una dignidad increíble. Yo recién dije en una nota que me hicieron en Crónica, dije que para mí hoy son 100 años de la mujer argentina. Porque ella es como lo mejor y lo más, digamos, genuino de la mujer argentina. Para mí, es lo que yo siento. Así que les agradezco muchísimo. Lo que habla que la mujer argentina es talentosa y tiene temperamento. No, fundamentalmente. Y además sobrevive. Sobrevive a pesar de, ¿no? ¿Y tuviste oportunidad de verla muchas veces en vivo? Bueno, Club no, vino, le contaba esto, sí. Que la empecé a escuchar y viste cómo son las cosas, como me pasó con el polaco de golpe, me llama la señora que la asiste, ¿no? Que sí. Su secretaria, y me llama por teléfono a casa diciéndome que ella me quería conocer y que iba a cantar en el Club del Vino en ese momento que estaba abierto, claro. Y que quería de sorpresa que yo le llevara unas rosas. Imagínate, yo, las patitas no me daban. Y así fue como nos conocimos. Yo estuve ahí, le di las rosas, ella había hecho un recital en ese lugar, y bueno, y ahí empezó nuestra amistad. Qué bueno. Adriana Varela, bueno, ¿querés cantar algún tanguito? Sí, como no. Yo lo que quiero decir es que lo que voy a cantar son las cosas que yo canto por ella. Yo descubrí muchas cosas escuchándola a ella, cosas que no, tangos que no son muy junados. Por ejemplo... Claro. El Morocho y el Oriental. Claro, que refiere a Gardel. A Gardel y Razzano. Exactamente. Dijiste el final del chiste. Ay, perdón. Adriana Varela, Marcelo Macri en piano, Horacio Avilano en guitarra. El Morocho y el Oriental. ¿Puede ser qué? Jaime Ross y, no sé, Canal Domínguez. Y Cadena Domínguez también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos por esta ahora. Viejo café cincuentón que por la boca existía allá por Olavarría esquina Almirante Brown. Se estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas sentidas de Gavino y de Cazón. histórico bodegón del priorato y de Trincheri, donde una noche Cafieri entró a ocupar la reunión. Traía un dúo de cantores y haciendo orgulloso punta dijo: aquí traigo a esta yunta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho: este mozo es el morocho y este Epe el oriental. Un aplauso general al dúo fue saludando y el morocho iba templando lo mismo que el oriental. Templaron con alegría sus instrumentos a fondo y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos vino y chopes y esta vuelta yo la pago. Iba corriendo el alargo prendido a todo galope. A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones golpeaban los corazones con voces conmovedoras. Hay café de aquel entonces, de la calle Olavarría, donde la noche caía allá por el año 11. De cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel, el morocho era Gardel. Y Razano, el oriental. Adriana Varela. Gracias, Horacio. Marcelo. Siga, siga, siga, siga. Siga, mi loca. Esa. Gracias, Nelly. Ahí va. Y cantaste, y Razano Oriental, vos lo contaste. Era chiste. Muy lindo, Adriana. Que mucha gente no lo conoce cuando lo canto en otros lugares, en otros, en el mundo, ¿no? Y se enamoran de esta milonga. Ahora es increíble, cómo hay un repertorio poco conocido. Esto que vos dijiste, no para también el repertorio de tango de descubrir. Sí. No parás. Sí, siempre aparecen cosas. Y Nelly Omar es una de las que ha contribuido. Nelly, bueno, es la que contribuye, sí, justamente a la esencia misma, ¿no? Y con sus guitarras. Y vos has sido una gran buscadora de repertorios. Sí. Incluso te has metido en un disco que a mí me gusta muchísimo. Tangos de Lengue. Exactamente. ¿Cómo te conozco? Bueno, con Cadícamo. Con Cadícamo, que me pidió él. Claro. Y a mí me costó mucho, Enrique Cadícamo, me costó mucho hacer, porque imagínate que lo iba a hacer el polaco. Claro. El polaco no pudo, y Cadícamo dijo, ¿lo hace Adriana o no lo hace nadie? Y yo me tuve que aprender toda la, todo el yeite y todo el lenguaje tumbero, que yo no conocía, de ese repertorio inédito de los años del 20 al 24. Y entonces iba a la casa de Enrique a que me contara de qué iba, qué quería decir esto, qué quería decir aquello, ¿no? Y claro, bueno, fue como meterme adentro del siglo XX. Ahora, si bien vos venís de algún modo del rock... De algún modo, no. Sí, pero ya hace mucho tiempo que sos otra cosa. Y es como, sí. Música, sí, popular. Sí. Ahora, qué complicado va a ser para una cantante mujer tener, digamos, esa generación increíble de cancionistas, gente con mucha fortaleza, con mucho temple, con caracteres muy, muy pesados. Tita Merelo, Libertad Lamarque, Ada, sí, Falcón, sí, Rosita Quiroga, Sofía Bozán, Mercedes Nero, Simone. Claro, Nelly. Bueno, gente increíble, ¿no? Y a mí me parece que tener padres y madres es maravilloso. Es lo más. A mí al revés. Me parece que aprender y seguir aprendiendo y poder no superar jamás. O sea, jamás se va a superar lo que se hizo en el momento en que el auge de esta música fue del Buenos Aires, ese maravilloso y brillante, ¿no? Y no quiero decir que este no, pero bueno, vamos a decir la verdad. Fue el auge increíble de los pibes que se iban a la milonga y todo el rito que nosotros no conocimos. Pero a mí me encanta tener gente superior arriba mío y de la cual aprender. Si no, sería un plomo todo. Ahora, ese momento de los años 90 que vos contabas... 91. Digamos, sí, 20 años que se está cumpliendo, sí, incluso, señor, de tu primer disco. No te puedo creer. Una historia también, ¿eh? chan. Bueno, que, yo te quería preguntar, ¿qué cancionistas, digamos, aparte de lo que pasó con el polaco, todo lo que él te enseñó, aparte de Nelio Mar, ¿qué otras figuras fueron, digamos, cruciales? ¿Qué grabaciones te marcaron? Ángel Vargas. Ángel Vargas, Ada Falcón. Bueno, Grania, María. Gran cantante. María. Gran cantora. Que no está, gran cantora. No está, creo gran que cantora. Lo suficientemente... No. Bueno, lo fue. Sí. Yo me acuerdo que en la época que yo no cantaba tangos, María era una mina que cantaba tangos y yo le entendía lo que cantaba. Lidia, una gran amiga, Lidia Borda. Bueno, después la negra, ¿cómo se llama? Pero yo sé que he metido, ayúdenme chicos que me agarró el... Mercedes Simón. La Niata Gaucha. Esa mujer me encantó también, ¿no? Pero Angelito Vargas, el polaco... Bueno, Floreal Ruiz. A ver. Claro. Tremendo. Bueno. Tremendo. Bueno, Adriana... ¿Qué querés? Quiero que cierres así. Quiero que seas la encargada... Mira, quedan 18 minutos de Vamos, programa. Vamos, dale. ¿Qué tenés pensado ahí con Macri? No tengo pensado Avilano? Nada. Yo lo que... ¿Quieren pedir? Me gustaría... ¿Quieren pedir? Algo que sepa. Ahora me piden uno o nostalgia claro. Y no canto. ¿Qué, mi amor? Yuyo Verde, ay mi amor, qué divina. Un cachito, a ver si me acuerdo la letra, porque vengo medio olvidadiza últimamente. Vamos a cantarlo desde acá, al lado de Mariano. Empezá vos. Tengo un público. Empezá vos. Callejón, lejano, vamos todos, íbamos perdidos de la mano, por un cielo de verano, llorando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, y ese cielo de verano que partió. Un beso para vos. Ahora me despido con el primer tango que cantó Nelly Omar a los 15 y 16. Epa. Anclado en París. Hermoso. Ese fue el primer tango en honor a ella, porque ella inició, bueno... Cadícamo de nuevo. Cadícamo y Gardel, ¿no? Bueno, en realidad Cadícamo... Barbieri. Esto me lo contó Enrique. Lo escribió en Barcelona, parece. Claro, lo escribió en Barcelona. En un ratito, contado por él. Claro, porque no podían volver porque no tenían mosca. Y entonces Barbieri lo llamó a Cadícamo y por encargo escribió Anclado en París. Ahí va. Tirado por la vida, terrante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremio. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya va para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chau, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. lejano Buenos Aires. Qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Gracias, Nelly Omar. Vení, Adriana, vení un cachito. Qué impresionante. Qué impresionante. Anclado en París, Adriana Varela, Horacio Avilano, Marcelo Macri. Sí. Quiero agradecer a Marta del Pino muy especialmente, a Silvia Majul y también todos los mensajes que nos están llegando por Facebook. Ahí nos informan Graciela, Verónica Cornejo, Daniela Servino, Ariana Ponzo, Nahuel de Guaminí. Los pagos, los pagos de Nelly. Bueno, muchas gracias a todos. No tenemos tiempo para leer todos los mensajes realmente. ¿En qué andás vos además? ¿Tenés un programa de radio? Tengo un programa de radio en AM750 que se llama Acheto No, porque no me gustan los posmodernos. Así que le doy al oliva y al limón o, en su defecto, al vinagre. Pero yo todo con Acheto No. Acheto No. Acheto No. Así que de 4 a 5. Y ahora estoy viajando también. Estoy yéndome a San Julián, allá cerca de Santa Cruz, a 400 kilómetros. Y luego nos vamos a Iguazú y luego seguimos girando. ¿Para qué te voy a aburrir, Mariana? Y grabando así, pensando. Y grabando, surprise. Uh-huh. Todavía no. Ya vamos a. Ya te voy a llamar. ¿Y no vas a hacer nada por los 20 años de tu primer disco? En ese momento. Me cuesta mucho festejar. Mi cumpleaños, imagínate un cumpleaños de una carrera o de una profesión. Un horror, me parece. No. Uh-huh. Me parece que hay que seguir cantando, sin festejar cada vez que cantás con la gente. Ahora, eso de. La verdad que me parece una buena excusa para llevar gente, ¿no? Y para cerrar un ciclo, pero yo no quiero cerrar ningún ciclo. A ver, vamos. Claro. ¿Está mal lo que dije? No, no. Estoy pensando, digamos, hay tú un trabajo que quizás la gente no conoce, que es sos una máquina de girar y de viajar. Bueno, sí, vas así a ir estoy. A misiones. Así estoy. Es bravo, ¿no? Sí, acabo de venir de Colombia, de Bolivia. Vinimos un poquito apunados de La Paz, pero es una ciudad maravillosa. Estimamos mucho Latinoamérica este año. Pero bueno, también ando por Europa, por eso Anclado en París nos sienta muy bien, porque a veces extrañamos mucho y de verdad entendemos a Carlos Gardel. Y de algún modo, me parece que yo también te he visto en España, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. De algún modo tu planteo artístico rebate esa cosa que dicen que en el exterior solamente les gusta el tango a través de la danza o de Piazzolla. Sí, yo creo que hay público para todo, pero que los extranjeros son extranjeros, pero no son tontos. ¿Mm? Lo cual implica que después de venderles muchos años los for export, ellos, bueno, en general llenamos teatros con lo genuino o con lo que escucha la gente argentina, ¿no? El pueblo argentino. Y eso es un valor muy grande del público extranjero que me pide, porque piden eso. Y para mí es un honor hacer eso. Yo hace muy poco hice el Lírico de Barcelona, el Liceu, que es realmente la primera argentina, no solamente argentina, nadie hace el Liceu, creo que lo hizo Björk. Y yo canté el disco Doque. ¿No? Que claro, es bien, claro. Bien esencial. Y bueno, y no salí 5 veces al escenario. O sea, bien. Por eso te digo, el extranjero es extranjero, pero no es tonto. Totalmente. Yo te quería preguntar, porque hoy hubo muchos invitados, digamos, sí. Y estuvo, por ejemplo, Florencia Bernales, Victoria Morán, estuvo, bueno, Hernán Alberto Lucero. Alberto Podestá, sí, Hernán Lucero, sí. No, bueno, digamos, el Cardenal. Vos que estás hace también ya un tiempo cantando sí. Tango, dedicándote a esto, de los años de Café Homero. La pregunta que le hicimos a Nelly Omar se la quería hacer a Adriana Varela. Sí, como bueno, sobre ¿quién el panorama. Te gusta de la, ¿quién de te gusta? Nueva generación. De la nueva generación, a ver, me gustan muchos folcloristas de la nueva generación. Adriana Luna, por ejemplo, con quien acabo de grabar. A Luciana Jury? Me la recomendaron, te la debo. Tengo que parar un poquito para escuchar, pero de la nueva, ahí, bueno, hay una amiga jovencísima uruguaya que dicen que cantaba parecido a mí, ya no, y se llama Francis. Uh-huh. Y bueno, la quiero mucho. Ay, los uruguayos tienen una, por su, como ellos dicen, pequeño país, tienen por esa dimensión menos pretenciosa, se escucha mucho tango y del bueno. el cuarteto Ricacosa, son unos tangueros que yo apadriné en el Solís porque los conoció mi hija en Rocha. A ver, entonces siempre estoy conectada con gente muy joven, nueva, que a mí me interesa y que son genuinos, claro, y que lo hacen de verdad. Así que Marina, bueno, ya nombré a Francis, que es también uruguaya, ¿no? Pero tengo más, la verdad tengo más que ver con Francis, en el sentido de la estética. Malena es más moderna que Francis, me parece, más estilizada, ¿no? Sí, sí. Bueno, qué lindo público que nos aporta. Gracias, la verdad que gracias. Bueno, señores, nunca canté en una radio así, la nacional. Justamente el trabajo que estamos haciendo con el apoyo de la gerencia artística de la radio pública es volver al auditorio, que es bellísimo. Es extraordinario. Y es muy lindo estar con la gente aquí en vivo. Me emociona cuando llegué acá a las 9 de la noche, había estaba una cola lleno, sí. Que se extendía hacia la Valle y realmente es muy emocionante que una radio como Nacional se abra a la gente. Me parece maravilloso. Hay que celebrarlo. Así que gracias a vos, gracias Nelly por los 100 años de vida y la excusa, ¿no? Para Vos es que hay un tango que grabó Nelly Omar, que se llama Muchacho. Yo lo saqué de ella. Que me encantaría, que con esto bueno, cerramos esta bueno, este festejo. Un beso. Lo aprendí por ella y cuando íbamos a cantar juntas en un momento sacamos el tono por teléfono a ver qué tono nos venía a mirar las dos. Así que ahí va, para y eso. Siempre, y si no me equivoco, está en tu primer disco. Sí, claro. Exactamente. Gracias. Muchacho, que porque la suerte quiso vivís en el primer piso de un palacete central que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer y no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol no te has sentido poeta ni le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras, tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Gracias Radio Nacional. Qué brillante. Muchas gracias a todos. Bueno, llegamos al final de este día, de este cumpleaños. Me parece que no estaría mal cantarle el cumpleaños feliz a Nelly Omar, que seguro está escuchando. Así que todos juntos ahí a vos. Arranca vos, Adriana. Arranco yo, a ver. Que los cumplas feliz. Para Nelly. Que los cumplas. Pueblo. ¡Feliz cumpleaños, Nelly Omar! ¡Que a